Hola, bienvenidos a la IA Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la IA Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? Julio Gutiérrez. Hola. Y Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Hoy es domingo... ¡Natalí! Sí, cierto. Y Natalí Hurtado, porque hemos vivido todos engañados y todo ese tiempo he estado diciendo mal el nombre de Natalí. Y resulta que Natalí se llama Natalí y no Natalí. ¿Ya? Y de ahora en adelante todos tenemos que decirle Natalí. Eso es completamente relevante para todos. Sí, es completamente relevante. Como casi todo lo que decimos. Bueno, toda esa información, entre comillas. Bueno, hoy es domingo 20 de agosto de 2017. Y el día de hoy vamos a hablar sobre números. Así es, vamos a hablar sobre números. Qué interesante, ¿no? Antes de eso, ¿alguien tiene algo misceláneo o de la semana que decir? Yo tengo un comentario. A ver. Estaba leyendo en un libro y comentaban la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Ya. De Shakespeare, por si no, ¿sí? No lo ubican. Y el pata comentaba de que... Algunas personas dicen que esto es... O sea, que Shakespeare en verdad estaba como... ridiculizando el amor romántico, no realzándolo. Ah. ¿Han escuchado ustedes eso? No. Pero o sea, es una tesis de un análisis literario. O sea, no, el pata... No era un libro de análisis literario, sino el pata dice... Era un libro otra cosa y el pata menciona... eso como diciendo así, algunas personas han hecho esta tesis, ¿no? Porque en ese tiempo el amor romántico no era bien considerado, porque uno tenía más como intereses económicos al casarse y ese tipo de cosas. Entonces bueno, ese comentario nada más. ¿Pero por qué tendría que ridiculizarlo en la obra? No en el sentido de ridiculizarlo, sino en el sentido como de decir, esto es lo que puede pasar si es que tienes un amor romántico y se te va de las manos. Bueno, sí, ¿no? Que pues, ya, sí. Porque en verdad la historia es bien trágica, ¿no? O sea... Sí, sí. Tipo que se enamoran al toque y ya se quieren casar y acaban muertos los dos, ¿no? Ya, pero mi punto es, ¿cómo nos daríamos cuenta si es una ridiculización o es de verdad? Sí, pues buen punto, ¿no? Sí, no había pensado. ¿Sabes que tenga un tono sarcástico o algo? Sí, es cierto. O es la exageración misma la que nos debe indicar que es una... No, pero yo creo que el análisis o la tesis no es directa de lo que está escrito, ni cómo está escrito, sino el contexto en el que fue escrito. Que es lo que acaba de explicar Julio, ¿no? Que en ese momento el amor no existía el amor romántico, sino que más intereses económicos. Claro, pero ¿cómo sabemos si no está rompiendo con eso o si está simplemente jugando con lo mismo? Es como si ahora alguien hiciera... ¿Qué tenemos ahora? No tenemos nada. Claro, ahora que me has dicho eso, como que ya no tiene tanto sentido, ¿no? Pero sí, de repente sí se puede hacer algún tipo de análisis, ¿no? Lo que nos quería explicar Shakespeare era la ley de Poe. ¿La ley de qué? Ah, ya. Claro, la ley de Poe. A ver, explica, Adrián. Ay, no sé. No, pues cuando hay una broma que se parece mucho a la realidad, al final no sabes si es broma o es la realidad. Claro. Yo quisiera que alguno de ustedes, ya que hablamos un poco sobre educación en el podcast número 101, yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna noción de lo que está pasando respecto a la huelga de profesores. No sé, capaz que Adrián tiene alguna idea más. Es posible. Sí, si alguien sabe, debe ser Adrián. No, todavía no sé en qué han quedado todavía. Pero ¿sabes de qué va? ¿O por qué? O sea, no el resultado final si se levanta o no la huelga, pero ¿cuál es el problema? El asunto es que no hay un solo tema para todo el Perú. Porque cada SUTE, o sea, las SUTE son las digamos los que congregan los maestros, pero en diferentes partes del Perú, ¿no? En los últimos años se han estado dividiendo, ya no la SUTE, o sea, la general de todo el Perú ha perdido poder. Entonces, han ganado poder las locales, ¿no? Y cada uno tiene sus propios reclamos, pues entonces no hay un solo pliego para todo el Perú. Eso es lo que hace todo más complejo. Pero en general, sí se está pidiendo aumento de salarios, ¿no? Y no nombramientos, todo ese tipo de cosas. No es tan simple, ¿no? Sí. Ya, pero entonces sí, o sea, pero lo único que sí en lo que está en consenso es que todos están en huelga. Claro. Lo cual es contraproducente, porque no tienen un motivo O sea, en general todos están en huelga, pero no comparten objetivos comunes para esa huelga. Eso me parece medio contraproducente. Hay, claro, hay ciertas diferencias en diferentes regiones. Porque ¿cómo llegas a un consenso con todo, con una huelga general si todos están como divididos? Pero bueno, esa era como mi duda. Tal vez, para el pliego general, tal vez sí es el salario y luego las diferentes cosas. Bueno, sí. Sí. ¿Y cuál es la posición de la ministra o del ministro de Economía y el respecto al pedido común que es el aumento de salarios? No, ahí sí no tengo nada claro, en ese aspecto no tengo nada claro. No sé qué es lo que quieren hacer. Fácil que no, o sea, fácil que no hay un consenso en eso entre economía, educación y ejecutivo, porque no hay, o sea, porque claramente si es solo por el salario, que es algo común como para que se la huelga se levante entre todos estos sectores o representaciones regionales, ya se hubiera hecho. Pero si no, no, es que no hay nada más. Bueno, justo antes de venir vi que había huelga de médicos legistas en la morgue y que la gente se estaba quejando de que no podía sacar a sus familiares muertos. Sí, bueno, por lo menos ya están muertos. Y no es una bola de médicos, claro, porque ahí todavía la gente sigue viva. Pero las condiciones de algunas morgues son terribles, ¿eh? Es que... el año pasado se murió un amigo de mi papá montando bicicleta y bueno, no sé, se murió en realidad después, no tuvo un accidente montando bicicleta, pero en la morgue, como había la posibilidad de que pueda ser homicidio, lo guardaron ahí por varios días y ni siquiera tienen refrigeradora. Tienen refrigeradora, entonces imagínate después de varios días en verano cómo estaba el muerto, ¿no? En Lima, el Lima vino, centro. El hijo vino desde España, ¿no? Cuando pudo y todo, y vio todo eso, ¿no? Es terrible cómo tratan. O sea, ni siquiera en la morgue para investigación, ¿no? O sea, pierden evidencia porque se pudre el cuerpo del delito. Sí, un día es fácil hablar sobre estas cosas. ¿Tienen que ver? ¿Tienen que ver ustedes, creen? ¿Qué? Con nuestros temas, este tipo de temas. ¿De qué? La situación de las morgues o la imposibilidad de... Podríamos ver si se hace investigación en medicina legista o en medicina forense. Ajá. En Perú. Perú. Sí, fácil. Yo creo que es fácil que vamos a encontrar que no sí, mucho. Sí, fácil no se hace. Fácil se usa para otras cosas. O sea, porque es investigación científica en sí. Pero al final lleva a una investigación policial. Depende del contexto en que se haga la medicina forense, ¿no? Pero no sé qué tan aplicada es en Perú, es súper básica como llenar, por ejemplo, un formulario. Si tienes un tal insecto, es cuántos días llevas de muerto, pero no vas a saber el por qué. Sí, yo sospecho que va por ahí. O sea, que no es como en las series. No, definitivamente no somos CSI. Sí. En nuestra cancha caería todo lo que se pueda explicar y todo lo que de repente se pueda predecir, ¿no? No sé. Si es que claro, podemos encontrar buenas explicaciones científicas respecto a cosas que están pasando, sí. Y de repente, no sé, lo que dijo Natalie, formularios, ¿no? Natalie, perdón. lo de... Hay experimentos, ¿no? Donde simplemente por cambiar la estructura de ciertos formularios, cambia la respuesta que se tiene respecto a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de si es que automáticamente estás... para como donante de órganos, si te tienes que poner, tienes que salirte del programa para dejar de ser donante de órganos, eso hace que la mayoría de la gente se quede siendo donante de órganos, ¿no? Uh-huh, pese a que tienes la opción ahí. Sí, es interesante. Uh-huh. Eso es muy interesante, sí. Como cuál es tu default, cuál es tu predeterminado. ¿Ustedes son donantes de órganos? Yo sí. Yo sí. Natalie sí. Natalie sí. Sí. Víctor sí. Julio también. Bueno, ya sí, no. Sí. Yo no creo que lo necesite. Sí, yo también. Sí, yo también soy delante de órganos. Aunque a veces lo la pienso. Lo que quede, digamos. Lo que quede en mí cuando muera ya. Sí, que... Lo utilicen para lo que sea. Sí. Lo que sea, Víctor. Como para el museo al que sí, fuiste hoy día. Sí, yo tengo... Sí. Te podemos formulear. Para exhibición. Te podemos... Claro, o si no, taxidermar, te taxidermeamos. Yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Puedo hacer la taxidermia? Claro, hago taxidermia. Oye, ¿cómo se llamaba este Yamo Lidé? Creo que es un europeo que compra muertos frescos y de ahí los exhibe. y utiliza un líquido que se pone duro después y expone todos los órganos internos. Sí, y abre capa por capa. Plastifica o algo así. Ajá. Como parafina o algo así es lo que les pone. Sí, sí, sí, sí, viaja bueno, por todo el mundo con sus muertos. Ya, podemos tener el nuestro de la guía escéptica. Y así como que vamos muriendo poco a poco y vamos teniendo. Hasta que al final somos todos unos cadáveres. Bueno, somos el museo de la guía escéptica. Sí, yo creo que es una buena opción, ¿ah? ¿Eh? Momificarte, Aurora. O sea, para que tu semblante pero sea ya, eterno. Ya sacando todo lo que es útil, ¿no? Yo preguntaba con alguien que estudió medicina y me decía que era muy difícil conseguir los muertos para que estudien anatomía. Y que muy poca gente donaría su cuerpo para la ciencia. Sí. Pero en principio que no entiendo qué científico tiene la medicina. Es como una carrera aplicada. Para otro programa, Nate. Pero pero los NN, los no identificados. Claro, ellos, pero son muy poquitos. Sí, ¿verdad? No, tienen cabezas. Por eso es que van a robar muertos y todo eso. Los muertos. Sí, van a matar. Incluso eso puede llevar a cierta clase de sesgos, ¿no? No sé si se acuerdan, no recuerdo bien el detalle, pero había una clase de sesgo que habían sacado por la muestra de los cadáveres que tenían, ¿no? De repente los cadáveres, qué sé yo, pueden ser personas que son malnutridas, por ejemplo, ¿no? Solo las personas malnutridas llegan a ese consultorio, digamos, ¿cómo se diría? A esa clase de anatomía. Y entonces tienes una muestra sesgada y puedes sacar conclusiones sesgadas, ¿no? Lo mismo pasa si solo estudias cadáveres no identificados, que solamente, qué sé yo, homeless, o sea, claro, vagabundos. O... Pero ellos lo que estudian es anatomía, no es que estudien un patrón, cierto, una enfermedad, nada. Es solo para que aprendan los músculos, las venas, arterias, pero por ahí órganos. Supongo que en verdad la muestra está más variada, pero imagina que todos tengan cierto órgano más inflamado. Bueno, igual ahorita ya estamos al nivel de medicina, creo, lo suficiente. No sé si estamos al suficiente nivel como para no distraernos con esas cosas. No, siempre hay que tener la guardia arriba, ¿no? Sí, uh-huh. La guardia arriba, la guardia imperial. Uh-huh. Bueno, Julio. Julio, háblanos. Ya, Aurora, ya una pregunta abierta, para todos. Ya. Supongamos que ustedes son unas personas malas, ¿ya? Bueno, no malas, ¿ya? Pero, digamos... Son personas que quieren hacer, quieren cocinar sus libros de contabilidad, digamos. Ya. Se quieren inventar un montón de números en un Excel, ¿ya? ¿Qué hacen? ¿Cómo harían para poner los números? Yo usaría la función aleatoria de Excel. Uh-huh. Me genere números. Yo buscaría un contador. Yo podría hacer a una de esas fórmulas que producen números al azar y la lleno, ¿no? Lleno todas las tablas de Excel. O sea, haría una fórmula de Excel que produzca números que lo más cercano a aleatorios, ¿no? A los que necesiten, el rango que necesite. Ya. Pucha, yo no. Adrián, dinos qué harías hipotéticamente, no es que tengas una empresa y hagas cosas con tus libros contables. Y hagas a todos los días. Por la parte. No, usaría la ley de Benford. ¡Qué astuto! Sí, no vale. Me está evitando decir eso. Ya, pero dio pase. Sí, está bien. Pero me queda la duda si funciona con la distribución uniforme. Yo creo que no funciona. Bueno, les voy a contar de una ley de estadística que se usa para detectar este tipo de fraudes, ¿ya? Y lo que ocurre es lo siguiente. Supongan ustedes que tienen una gran cantidad de números que varían en su magnitud. O sea, pueden ser empezar con números pequeños hasta llegar a ser números muy grandes. Pueden imaginarse de repente las poblaciones de países, ¿no? Hay países muy pequeños y hay países muy grandes. Y entonces los números varían mucho. Y de todos esos números, con esos números hacen una lista, ¿ya? No los ordenan necesariamente, sino simplemente hacen una lista y ustedes se van a quedar con el primer dígito, ¿sí? O sea, por ejemplo, si un país tiene 100 habitantes, se van a quedar con el número 1, porque es el primer dígito. Si tiene 200 habitantes, se van a quedar con el número 2. Si tiene 300 habitantes, se van a quedar con el número 3 y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces aparece el número 1? ¿En qué porcentaje de las veces aparece el número 1? ¿En qué porcentaje de las veces aparece el número 2? Etcétera. Hasta el número 9. ¿En qué porcentaje de las veces aparece el número 9? ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué es lo que piensan ustedes que va a ocurrir? Ah, ahora lo ya sabe, ya. Bueno, entonces yo les voy a decir lo que me pasó a mí cuando averigué esto, ¿ya? Ya, cuando yo pensé esto, dije que pensé que todos los números deberían aparecer la misma cantidad de veces, ¿no? O sea, no había ninguna razón por la cual el 1 tendría que aparecer más que otro número. O sea, yo pensaba que todos los números deberían aparecer más o menos alrededor de 11% de las veces, ¿no? O sea, un noveno. Pero en la realidad lo que ocurre es que estos dígitos están distribuidos por la ley de Benford. Y el número 1 aparece el 30% de las veces. El número 2 aparece más o menos el 17% de las veces. Y este porcentaje va decreciendo hasta llegar al número 9. El número 9 aparece como primer dígito solo 4.6% de las veces. O sea, el número 1 aparece mucho más que los otros números. Y esta distribución es utilizada, como les dije, ¿no? Para detectar fraudes. O sea, si tú escribes los números al azar, digamos, lo que va a pasar es que si es que tu número, el número 1, digamos, no aparece tantas veces, o sea, no aparece tanto como el 30% de las veces, entonces va a soltar una alarma, ¿no? Hay una alarma ahí porque no está cumpliendo la ley de Benford. O sea, se puede detectar cierta clase de alarmas, ¿no? Claro que no es garantía de que haya habido un fraude, pero digamos es una primera alarma. O sea, cuando detecta esa distribución, suena la alarma. Cuando detectas que no estás en esa distribución. Lo que no cumple. Claro, lo que no cumple esa distribución. ¿Cuál sería la razón? Esa es una buena pregunta y más o menos es para mí todavía un misterio, pero hay un artículo matemático, bueno, de estadística, ¿no? Que dice que si tú tomas muchas distribuciones de diferentes variables aleatorias, o sea, no sé si ustedes conocen las distribuciones, ¿no? Por ejemplo, está la distribución normal, la distribución uniforme, la distribución exponencial. Otro día deberíamos hablar sobre estas distribuciones y ver dónde se aplican. Pero si tú tomas muestras de diferentes distribuciones y las juntas, entonces esto va a cumplir la ley de Benford, ¿no? Y es lo que pasa más o menos en la realidad. Hay experimentos, bueno, no sé si conocen el canal Numberphile, ya lo hemos pasado antes. Uh-huh. Hay experimentos, sí, donde agarran un diario y empiezan a tomar números de ese diario. Y hacen el experimento de la ley de Benford y cumple la ley de Benford, ¿no? Vaya. Y esto lo descubrieron independientemente de dos personas. Primero lo descubrieron en... El primero que lo descubrió fue Newcomb. Benford, dime No, no fue Benford, curiosamente. Fue Newcomb en 1881. Él lo descubrió. Y después de un tiempo, y lo publicó, ¿eh? Y después de un tiempo, Benford también se dio cuenta y también publicó un paper. Pero parece que fue independientemente. O sea, el primer descubrimiento fue en 1881 y después Benford lo descubrió en 1938. Uh-huh. Pero lleva el nombre del segundo. Lleva el nombre del segundo, sí, porque a partir de ahí, digamos que empezó a ser citado, cosas así, ¿no? Las citas de Newcomb no fueron tantas hasta después de un tiempo. Sí. Julio, digamos, de estas poblaciones de listas de números, ¿qué porcentaje cumple y qué porcentaje no cumple, aproximadamente? Mira, no sé si es tanto como porcentaje, pero es una cuestión de ciertas reglas, como te digo, ¿no? Tiene que haber una gran variedad en la cantidad de los dígitos. O sea, por ejemplo, no puedes utilizar distribuciones de alturas. Alturas de personas, ¿no? Las alturas de personas usualmente no pasan los 2 metros. Claro. Entonces, claro, la distribución no crece mucho y ahí no se cumple la ley de Benford, ¿no? Digamos que la mayoría de las personas va a tener un 1 adelante porque va a ser 1 metro y algo, ¿no? Uh-huh. Ah, eso es porque la distribución ya tiene un límite. Uh-huh. Sí, la distribución ya tiene un límite. Pero hay una página que se llama Testing Benford's Law y ahí tienen bastantes ejemplos de bases de datos reales y una de ellas es la población por distritos del Perú. Ya. Yeah. No sé cómo han sacado esta base de datos. Bueno, es una base de datos del INEI y cumple bastante bien la ley de Benford. O sea, se ajusta bastante. Es una base de datos de población por distrito. O sea, estoy listando todas las poblaciones de los distritos del Perú y lógicamente varían bastante, ¿no? Hay distritos que tienen muy poquitos y hay distritos que tienen, como San Juan del Lurigancho, que tienen muchísimos habitantes, ¿no? Uh-huh. Y digamos, si hacemos algo así como que consumo de luz por casa. Sí, yo creo que también podría ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. Consumo de agua, creo que el agua es más barata. Entonces, sí. Entonces alguna gente paga como que 20 soles de agua y hay gente que paga más de Bueno, tenemos que cambiar el dígito, ¿no? Pero igual. Sí. Y algo que... Y la parte de matemática... Ah, que quería que se den cuenta de algo que no es tan obvio, pero... O sea, más allá de tener o no una distribución, si ustedes empiezan a escribir todos los números, digamos 1, 2, 3, etc. Digamos que si escriben del 1 hasta el 9, el 1 aparece un noveno, ¿no? Claro, lógicamente. Cada uno de ellos aparece un noveno. Si pasan al 10... El número 1 va a empezar siendo primer dígito. Y así hasta el número 19, ¿no? Ajá. Hasta el número 19 va a ser primer dígito. Entonces, el número 1 como primer dígito ha aumentado su frecuencia hasta el 19. Pero después del 20, si se van del 20 hasta el 99, ninguno de esos tiene el número 1 como primer dígito. Su frecuencia baja. Ajá. Y si después ustedes van al 100, del 100 hasta el 199, la frecuencia vuelve a subir. Y a partir del 200 al 999 la frecuencia vuelve a bajar. Entonces la frecuencia de números que tiene un 1 adelante sube y baja, fluctúa. Y no hay un límite. No hay un límite para esta, claro. Para todos los números va a ser igual. Y no hay un límite para esta serie, ¿no? Qué interesante. Pero aún así parece que la ley no... Claro, o sea que igual encuentras más unos. Sí. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustó. Sí, es interesante porque también es un poco misteriosa, ¿no? Sí, es como que no es muy intuitiva. Y hay un par de distribuciones, porque a ver, tú me dijiste, Aurora, que busque algunas distribuciones, algunas cosas otras, similares, sí. ¿No? Lo encontré en el blog de Terry Tao. No sé si ubican a Terry Tao. Es un matemático muy famoso. Sí. Hay un par de distribuciones. Bueno, una de ellas, y sí te he escuchado hablar de esto, Aurora, es la ley de Pareto. Ah, ya, sí. El principio de Pareto. Que se conoce también como el principio 80-20, ¿no? Donde dice que el 80% de los efectos viene del 20% de las causas, ¿no? Eso sí, se lo he escuchado, sí. Claro. ¿Y es verdad? O sea, es un principio, ¿no? No sé exactamente, esto no lo he estudiado mucho, pero no sé exactamente para qué, para qué poblaciones se cumple, pero es un principio que también se cumple en economía, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O sea, Julio, lo que estás diciendo es que en el paso de del efecto a la causa, o sea, en el transcurso del tiempo, la cosa se ramifica, ¿no? Hay más efectos que causas. Hay más efectos que causas. O sea, si tú retrocedes en el pasado, igual en el universo... O sea, si retrocedes en el universo, al final hay una sola causa, que es el Big Bang, ¿no? Y de ahí se ramifican otras causas más pequeñas que generan otros efectos que a su vez se convierten en causa y se va ramificando la cosa, ¿o no? Pero digamos que hay causas que no ramifican. O sea, hay causas que ramifican más y causas que ramifican menos. Sí, lo que parece que dice esto es que hay pocas causas que son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dicen, ¿no? En la página de Wikipedia, que dice que el 80% de todas tus ventas viene del 20% de tus clientes. Ajá. No sé, Adrián, ¿tú qué puedes decir respecto a esto? El único que tiene clientes. Sí, claro, en realidad puede ser incluso hasta más agudo, ¿no? Porque muchas empresas tienen poquísimos clientes, uno a veces, ¿no? Claro. Entonces, podría ser el 100% de tus ventas provengan de un solo cliente. Sí, claro. O sea, hay mucha gente que solamente le vende a un supermercado, por decir, ¿no? O algo así. O solo al Estado, claro. También es un poco empírica. Y hay otra, que es la ley de Zipf. Y de Zipf. No, como un archivo Zip con una F al final. Zipf. Y esto sí también es la primera vez que encuentro con esta distribución. Y lo que dice es que si tú agarras las palabras más buscadas. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Ya. Está buscando las palabras. Ya, lista las palabras más usadas en un lenguaje, ¿ya? Entonces tienes la palabra más usada, la segunda palabra más usada, la tercera palabra más usada, etcétera, ¿no? La primera palabra más usada va a ocurrir el doble de veces que la segunda palabra más usada. Y el triple de veces que la tercera palabra más usada. Eso. Y eso me parece súper quemado también. Ahí sí no, la verdad es que no he estudiado mucho esta distribución, pero parece que también es una ley que ocurre. Sí. Claro, no son leyes naturales, ¿no? ¿Está al nivel de un teorema, de un principio matemático? No, no está al nivel de un teorema. O sea, digamos, depende qué cosa, ¿no? Depende qué cosa. O sea, él mira, por ejemplo, ahí está la cosa, ¿no? En la ley de Benford hay un teorema que te dice que si tú agarras, o sea, lo que se puede formular es esto, ¿no? Si tú agarras diferentes distribuciones, sacas muestras y las juntas, esto va a cumplir la ley de Benford. Eso sí es un teorema. O sea, en ese sentido, eso sí sería cierto, por decirlo así. Pero el paso a aplicar la ley de Benford a la vida real, eso de ahí sí no me parece que sea una ley, en el sentido de una ley científica, ¿no? Sino más bien un principio, porque ni siquiera sabes en qué distribuciones se va a cumplir, ¿no? O sea, hay unos principios que te dicen lo que les dije, ¿no? Para distribuciones que abarquen varias magnitudes, ahí se va a cumplir, pero no necesariamente. Entonces, es más como como a ver dónde funciona, ¿no? Pero no es una ley, como yo lo entendería, ¿no? Porque yo entiendo, ¿cómo entenderíamos una ley científica? No sé, podría ser, ¿ah? ¿Eh? Hay varias. Sí, una ley natural, o no, una ley científica, si quieres, yo le defino como una regularidad que encuentras en la naturaleza, ¿eh? Y que lo describes mediante un modelo. Normalmente es una ecuación, tiene una, ¿no? Las leyes tienen. Y puedes hacer predicciones. Claro. También, ¿no? Claro. Y se puede medir el error también, ¿no? Quedarte el objeto. Sí, hay una medición. En este caso me parece que es un poco más como un arte, ¿no? Como sí, sí. Funciona. Porque sí, es que ley es que se usa en muchos contextos. En muchos contextos se usa la palabra ley. Creo que la más apropiada sería un principio, ¿no? Un principio. Ya, y les tengo otro experimento mental interesante. Porque estaba buscando esto de la ley de Benford y encontré otra cosa, que era un profesor que le dijo a sus alumnos, ustedes pueden hacer dos cosas para mañana, ¿no? Hacen dos cosas, van a su casa y o bien tiran 200 veces una moneda y escriben los resultados, cara, sello, cara, o sea, toda la secuencia de las 200 veces, o bien se las inventan, ¿ya? Entonces, al día siguiente, el profesor examinó las secuencias y pudo ver pudo saber quiénes se las están inventando, ¿no? ¿Y cómo creen que puede ser esa detección? ¿Cómo harían ustedes para inventarse una secuencia de caras y sellos de 200 de longitud? Claro, el Excel sí le debe ser bien. Entonces, lo curioso es justamente que por intentar hacerlo al azar, digamos que si tú lo intentas hacer al azar, quisieras que, por ejemplo, no hayan muchas caras seguidas, ¿no? O sea, tú quisieras que sea más o menos como cara, sello, ya bueno, cara, cara, pero después sello, ¿no? Pero lo que se puede demostrar matemáticamente es que es altamente probable, es muy, muy probable, como que 99% de probabilidad, que en una secuencia de 200... resultados de caras y sellos, haya por lo menos una cadena de 6 iguales. O sea, que hay una cadena de 6 caras o una cadena de 6 sellos. Y eso es muy, muy probable. Entonces, si que no tienes ese. La idea que tenemos nosotros de lo que es aleatorio, en verdad no es aleatorio. O sea, no, nuestra idea de lo que debería ser aleatorio está sesgada. Claro, la intuición falla. Ajá. Sí. Y nada, eso es interesante. Es interesante porque lo podemos aplicar a muchas otras cosas. Es como cuando crees que estás. Como cuando crees que estás actuando natural. Claro. O cuando quieres jugar Yankenpo, ¿no? Quieres jugar Yankenpo y quieres sacar algo al azar. Claro. Uh-huh. En realidad, la intuición suele fallar cuando tratas de simular aspectos fundamentales de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la misma idea de como lo que te comentaba antes con el Pareto, o sea, la creencia de que existen causas y efectos, ¿no? O sea, para nosotros es como natural que existen causas y efectos. Una cosa pasa antes que la otra y significa que eso es muy probable que haya causado, o sea, lo anterior causa lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Pero en física eso no tiene sentido, pues. O sea, en física lo que hay son patrones. Claro. Porque no tiene sentido que tú veas el universo como si solamente fuera, o sea, como que la línea de tiempo, implica que una cosa pasa antes de la otra y no se puede ver desde un desde una dimensión superior, ¿no? O sea, si tú ves el espacio-tiempo completo, en realidad no tiene sentido que lo veas como causas y efectos. O sea, ya la forma del universo está. Determinista. Manches. Determinista. Otro que me acuerdo. Sí, súper determinista. Otra cosa de lo de Pareto es que está el equilibrio de Pareto, en el que si cambias, o sea, si intentas modificar algo para mejor, en verdad vas a malograr todo. Sí, ese es un equilibrio en teoría de juegos, ¿no? Ajá. Cuando, digamos, tienes varios jugadores, tienes dos jugadores, y si cambias tu jugada, vas a estar peor, ¿no? Uh-huh. Como que no puedes mejorar tu jugada. Ya llegaste como que al... Ajá. O sea, podrías estar mejor en teoría, pero en verdad no. Por el, pero solamente en el sistema, o sea, en el sistema que has creado. Sí. Puedes cambiar de sistema con condiciones casi similares y... Sí, es un tema que tengo pendiente también, teoría de juegos. Hablar de teoría de juegos. Sí, eso sí, me gustaría porque está aplicado. En biología también hemos aplicado teoría de juegos. Así que podremos ver eso, esas aplicaciones. Bueno, en la página de Wikipedia de la ley de Zipf hay un hay un cuadrito y marca son estadísticas de 30 Wikipedias. 10 millones de palabras en 30 Wikipedias. Es una representación de estas. Pero no dice para cuántas más lenguas lo han. Dice, se cumple para la mayoría de las lenguas, inclusive para lenguas no naturales como el esperanto. O sea, incluso para eso. Uh-huh. Lo cual me parece también raro, ¿no? Es como... Es porque el esperanto... Natura. Claro, pero es como que el esperanto está... no es que lo hayan hecho directamente, pero como está emulando una lengua natural al fin y al cabo. Uh-huh. Es interesante. Sí, tal vez debemos volver a invitar a un lingüista. Bueno, a mí lo que se me ocurre también es ¿en qué otros casos nosotros intentamos simular la aleatoriedad? Uh-huh. O sea, ¿en qué caso de nuestras vidas intentamos simular la aleatoriedad? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿en qué situación de tu vida? Por ejemplo, este experimento de lanzar la moneda. Pero no es que realmente andemos por la vida intentando simular lanzadas de moneda. O sea, ¿en qué casos de tu vida realmente intentamos simular la aleatoriedad? Es como esa pregunta de ¿para qué te sirve la trigonometría? Más o menos. Yo creo que... Es como cuando creo dices que sí da algún caso en lo que intento. Hoy día voy a ser muy random. Voy a hacer algo recordado. Claro, una cosa así. Hoy día voy a tomar un camino que nunca he tomado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Justo hay un ya, programa... Ya, pero es que esas son como decisiones que... O sea... Pero estás intentando ser aleatorio. Ya, estás intentando ser aleatorio, pero en realidad es la misma situación en la que tienes la oportunidad de ser aleatoria. Esa situación sí es aleatoria. No tú, sino el evento. Sí. Claro, me imagino que sí. Eso podría ser aleatorio. Me acabo de acordar que hay un podcast, que en Invisibilia creo, que hay un pata que decide hacer todo aleatorio. Entonces escucha Spotify en modo aleatorio y tiene una aplicación en la que cada fin de semana va a un evento diferente de manera completamente aleatoria. Es como que terminó como en una reunión de rusos, de ex algo rusos, y es como, va así, o va, a veces va como que a reuniones religiosas, o va así como que intentó hacer su vida completamente aleatoria. Bueno, obviamente usa aplicaciones, no es que... Ya, pero entonces no es que su vida sea completamente aleatoria, porque ya desde el hecho que enciendes el Spotify, ya eso ya no deja de ser aleatorio. No, pero dentro del sistema de Spotify... Claro, pero la decisión de tomar... No te pongas tan determinista tampoco. No soy determinista. Dejo un espacio para la aleatoriedad. Les tengo una pregunta a todos. Si es que algún amigo suyo les dice... que escucha la IE escéptica aleatoriamente, por ejemplo. O sea, ¿eso es algo positivo o negativo? O sea, ¿qué carga tiene? Pero yo pedí que me dijera a qué se refiere, o sea, ¿qué eso? Significa eso, ¿no? No sé qué significa eso. O sea, para mí es positivo. No... Desde el momento que dice escucha la IE escéptica, ya. Ya, eso no importa todo. Lo que diga. Sí, no me importa lo que diga después. Yo pediría clarificación porque no entiendo a qué se referiría con eso. Como que lo escucha como que... No sé. ¿Pero suena a lo bueno o escucha... a lo malo? O sea, escucha bastante. Me suena a que no entiendo lo que dice. Ya, bueno. O sea, sí. Es como que lo escucha como que la misma varias veces. O sea, o lo escucha a veces y a veces no. O... Puede ser que tenga un programa aleatorio que elige de antemano, pues... y escucha los números que caen, ¿no? También puede ser. Que caen en ese programa. O tira una moneda y decide si escuchar o no escuchar esta. Ese día, claro. Cada vez que sale una guía escéptica, tira la moneda. Cara, la escucho, sello, no la escucho. ¿No? Sí. No, es acaba ideas. Escuchando sí. La mitad de los programas, más o menos. Vamos a perder. ¿Evox o cualquier aplicación no tienen para poner play de manera aleatoria? Orden aleatorio. No me he fijado. O sea, no me he fijado. Yo me los descargo, no los pongo, no los escucho en la misma aplicación. Claro, puede ser que se refiera no a que los escucha aleatoriamente uno por uno, sino que escucha a todos, pero en orden aleatorio. También. También. Claro, o sea, puede referirse a muchas cosas. Ya que estamos en esto. Ya que estamos. Sí, bueno, Víctor, ¿tienes más preguntas que hacernos, tal vez? Ah, sí. Bueno, pero esto va a ser un juego, ¿no? Entonces, básicamente, Julio, es como que los números son cumplen patrones interesantes. Sí, y este... Y el ser humano no sabe, no puede intuitivamente simplemente recrearlo. Yo creo que son dos cosas, ¿no? Está el lado este de que no puedes recrear la aleatoriedad. Y el otro lado de que hay algunas cosas, estructuras, que realmente pueden pasar desapercibidas, pero que son patrones que se repiten y que pueden ser usados para detectar si se está cumpliendo o no algo, ¿no? Por ejemplo, la detección de fraude en este caso, ¿no? Uh-huh. Sí. Y eso me vacila porque es una forma de, digamos, claro, no te dice si algo está cumpliendo, digamos... Si es que cumple la ley de Benford, no te dice que está bien. Pero claro. Si es que no cumple la ley de Benford, entonces como que salta una alarma, ¿no? Y en otros casos, esas cosas de corregir errores, digamos, de manera simple, no con un total certeza, pero sí de manera simple, o sea, que te dé alguna alarma ahí de forma fácil, me parece bien interesante, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, podríamos hablar de repente del corrector de Google, no sé, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Ah. Porque, claro. De hecho, un día deberíamos hablar de eso, porque estoy teniendo problemas con los correctores, con los autocompletados. Hay un ejemplo que me quedó, no recuerdo dónde lo leí, pero era que cuando los judíos traducían las Biblias, o sea, transcribían las Biblias, uh-huh. contaban el número de sílabas que tenía cada verso, de forma uh-huh. que el número de sílabas tenía que mantenerse constante. Entonces, si es que te das cuenta que el número de sílabas estaba mal, ya te fijabas que habías traducido mal, pues, ¿no? Habías transcrito mal. Cosas de ese tipo, ¿no? En este programa no va a haber ciencia ficción. Yeah. Es mi culpa. Pero en realidad es culpa de Aurora porque venía a distraerme nomás. Sí, en verdad todo es culpa de Aurora. Pero tenemos un juego alternativo. ¿Cómo se dice? Un juego cuando. ¿Qué? Consuelo. Juego consuelo. Mentira. Lo que está haciendo Víctor. Serrucho, ¿eh? Es una campaña. Sí. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es un juego serrucho. Programas. Oye, sí. Tenemos un juego serrucho. Oye, sí, van dos programas. Parece que a él le gusta. Y ni siquiera es algo casual, como, sí, yo puedo improvisar algo. No, ya lo tiene preparado. Es verdad. ¿Cuenta? Ni siquiera esperó. No. Ni siquiera esperó a que dijeras que no tenías programa. No, dijo de frente, quiero hacer. Y dijo, bueno, sí, está bien. Qué bien, no Víctor. Así es mejor, Víctor. Yo tomo la iniciativa, okay. Claro. Bueno, ya sí. Tiene nombre el juego. ¿Cómo se llama? Serrucho. Podría ser, ¿ah? No sé, puede ser el dato científico de la semana, porque lo que voy a hacer básicamente es leer la vida de un personaje o algún descubrimiento o alguna tecnicidad en una de las ciencias y preguntar, ¿no? Necesitamos un nombre más catchy, Víctor, porque dato científico de la semana no creo que pegue. Perdemos a dos. Bueno, sí, ya. Sí, perdemos. Y ya tendremos que pensar uno mejor. Claro, o puede ser el mismo nombre, pero con la palabra pene en algún lugar. Y ya está. El constructo social. Ya. Sí. El constructo social del pene. Sí. Ya. A ver, Víctor. Yeah. Empezamos con el juego. Ya. Yeah. Bueno. Lo que quiero que me digan, yo les voy a dar el nombre y el año de una científica y me tienen que decir qué profesión tenía. Si ya conocen, o sea, si ya saben quién es, hablan al final mejor. ¿Cómo hacemos eso? No sé. Sí, sí. Sí, creo que sí. Uh-huh. O por lo menos no demuestren que lo saben así con toda seguridad porque se hablen primero y ya los demás no van a poder jugar. Ya, entonces se llama... Mary Anning. y vivió de 1799 a 1847 en Inglaterra. Nació en Lyme Regis. Y lo que quería preguntar es si era paleontóloga, química o ingeniera. Ya, yo voy primero, no tengo la menor idea, pero voy primero y digo que es química. Yo también, ¿eh? Química. Por la fecha y por el tipo de profesión y por el lugar en el que está. Las opciones eran química, bióloga e ingeniera, ¿no? No, paleontóloga. Paleontóloga. Ya. Y Aurora dice que es que es química, ¿no? Sí, yo también, ¿eh? Ya, yo me voy a ir por paleontóloga. Ya. Yo también. Sí, me voy a ir por paleontóloga. Ya, perfecto. Ya, bueno, no era química y tampoco era ingeniera. Era paleontóloga. ¡Ganamos! ¡High five, Natalie! Lo interesante de esta mujer es que sus papás trabajaban en el negocio de los fósiles. Ellos vivían cerca a una zona que le llamaban la costa jurásica, donde habían varios animales, sobre todo acuáticos de ese periodo, ¿no? Y los papás trabajaban recolectando fósiles y ya vio esto desde muy chica. Y no tuvo una ocasión formal, justamente por ser mujer en esa época, pero se volvió experta en identificando y excavando fósiles. Y se ganó el respeto de los científicos, ¿no? Y encontró el primer plesiosaurio completo, ¿no? Que es un reptil acuático, en 1823. En 1828, de ahí encontró el primer esqueleto de un reptil volador, también, ¿no? Y en 1838 ganó el premio británico en la Asociación por el Avance de la Ciencia, ¿no? Association for the Advancement of Science. Sí, acuérdense de ella, ¿no? Mary Anning. Ah, bueno. Julio y Natalia han ganado. Yo sospechaba que no era química, porque Marie Curie, cuando... Lo que he escuchado, no sé si será cierto, que Marie Curie al principio no la consideraban como química, claro, sino como la asistente de su esposo. Entonces, y creo que Marie Curie es un poco después de eso, ¿no? Pero Marie Curie no era física. Claro, pero, o sea, yo imaginaba más bien que era como que empíricamente química. Y como que ser ingeniera ni fregando, ¿no? Ingeniera no iba a ser. Y pensé que sería más fácil ser empíricamente química que empíricamente paleontóloga. Pero no, aparentemente no. Marie Curie obtuvo dos premios Nobel en dos ramas distintas de la ciencia, en química y en física, creo. Voy a ver. Sí, bueno, y murió de leucemia después por todos los trabajos que hizo con radiación, ¿no? Sí, murió radiante. En física y química. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel. Y mujer todavía, ¿no? Que es una desventaja. Bueno, si les preguntaba lo de ella, llegan a saber, pues. Claro, claro. Sí, de hecho está bien el juego, ¿ah? ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, juego. Ya, bueno. Sí, sí. Uh-huh. No se cargo. Yes. Pero puede ser esta temporada de este juego. ¿Sí? Claro. Y así nos evitamos tanta información, entre comillas. Pero vamos a ver qué tal recepción, sí. Qué recepción tiene. A mí me gusta más cuando son cantidades. Cuando hay que adivinar la cantidad. Cuando son cantidades, claro. Sí. Claro. Ya, eso es irrelevante para el juego. Claro, sobre todo cuando no hay ninguna referencia. Creo que la próxima puede ser sobre una cantidad. Porque también es que estoy leyendo varios libros últimamente sobre ciencia para niños, ¿no? De ahí salen todos esos datos interesantes. Ay, no sé si eso. Y fácil, empieza con uno, ¿no? No, sí. Claro. Sí, qué vivo. Oye, voy a hacer un juego y voy a buscar todos los casos en los que no se cumple. Ah, tú claro. También quieres arrucharme. Eso también es un poco de teoría de juegos, ¿no? Porque si es que el que está proponiendo el juego ya sabe que nosotros sabemos que se cumple la ley de Benford, por ejemplo, entonces va a proponer algo donde no se cumpla la ley de Benford, justamente. O donde sí se cumple porque estás esperando que el otro espere que no se cumpla. Claro, claro. Depende de qué tan inteligentes crees que somos. Entre comillas, inteligente. Inteligente. Bueno, pero sí. Les quiero hacer un comentario de lo que les dije. A ver. No era la traducción de la Biblia, sino el Tora. Ah, tiene más sentido, Julio. Tora. Sí. El Tora. Como Natalí. Claro. La Torá. La Torá, claro. Sí, tiene más sentido que los judíos traduzcan eso a que traduzcan la Biblia. Pero sí, de verdad pensé que se referían a la Biblia. Porque, y dice que es el primer código para detectar errores, ¿no? Lo que se llama Error Detecting Code. Y dicen que la clave de esto era que decían que si es que en el Torá está perdida siquiera una sola letra, ya es inválido, ¿no? Entonces lo que decían era, parece que tendrían que contar las letras, ¿no? Yo había entendido que contaban las sílabas, pero bueno, contaban todo eso por línea, y si es que estaba mal, ya pues ahí se dan cuenta, ¿no? Y ejemplos de este tipo, y dense cuenta que es una redundancia, ¿no? Porque aparte de escribir todo, tienes que contarlos. Entonces hay una redundancia ahí, pero esa redundancia ayuda a detectar, ¿no? Y lo mismo pasa con el ADN, ¿no? También tiene redundancias. Bueno, buscaremos más de estas cosas. Ya, pues. Y bueno, intenten vivir aleatoriamente. Intenten vivir con la ilusión de aleatoriedad. ¿Mejor? Sí, yo a partir de ahora voy a hacer todo aleatorio. Si salgo, si no salgo, si como un helado del otro, etc. Sí, claro. Siempre con una moneda. Todos conviertes en doble cara. Sí, sí, todos con su moneda, con su dado. Antes de tomar cualquier decisión, tira una moneda. Sí. Pero compras esos dados de varios números de caras, claro, para que puedan, claro, tomar decisiones esos dados en diferentes de juegos. Ajá. Pero hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que nunca puedes hacer de manera aleatoria. ¿Cómo qué? Cosas que no puedes hacer de manera aleatoria. Sí. Ajá. Por ejemplo, escoger. Hay un montón de cosas que no puedes escoger, ¿no? O sea, físicamente no puedes escoger. Claro. Por ejemplo, la dirección en la que vas en la línea del tiempo. No, en realidad ni siquiera puedes escoger la velocidad. Porque, o sea, todos vamos a la misma velocidad. O sea, no vendría a ser la velocidad porque puedes variar tu dirección. Pero sí ¿cómo se dice? ¿El módulo? O sea, cuando te mudas. No. La cantidad de velocidad. Rapidez. ¿Cómo? La rapidez, se dice, ¿no? Claro, la rapidez, no me acuerdo que tiene una palabra exacta. De todos los objetos en el universo es la misma. O sea, en el espacio-tiempo, un fotón, o tú, o lo que sea, todos viajan a la misma velocidad. Solamente que en diferentes direcciones, ¿no? O sea, el fotón viaja en el eje de, digamos, en el eje del espacio a la mayor velocidad posible. Nosotros dejamos a la velocidad mucho más lenta en el eje del espacio, pero mucho más rápida en el eje del tiempo. Entonces, ahí está la diferencia, nada más. Interesante. Adrián, ¿tú te imaginas el universo a lo relatividad general, ¿no? A lo geométrico. A los geométricos. Sí, yo tiendo a verlo de esa manera. Más como geometría. Eso me parece chévere. ¿Por qué, Julito? ¿Cómo lo ves? Bueno, últimamente más bien he pensado a lo cuántico, ¿no? Pero aritmético. Pero no sé, la verdad. No sé cómo lo veo. A lo aritmético. Julio de números. O sea, imagínate que tienes un plano, ¿no? O sea, un eje X y un eje Y, ¿no? Y hay un punto que solamente puede moverse a una velocidad constante. Si el punto se mueve, por decir, a 5 kilómetros por hora en el eje X, y esa es la velocidad constante para ese punto, tiene que moverse a 0 kilómetros por hora en el eje Y, ¿no es cierto? Uh-huh. No puede aumentar su velocidad en el eje Y, porque aumentaría la velocidad total. Pero si comienza a moverse a 1 kilómetro por hora en el eje Y, entonces en el eje X empezaría a moverse un poquito más lento, o sea, 4.9 kilómetros por hora más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate que el eje X es tu espacio y el eje Y es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pasa con todos los objetos en el universo, ¿no? Según la relatividad. Uh-huh. ¿Ya te quedaste dormida? Un poquito. No, sí. Estaba imaginándolo, sí, hasta que mi imaginación empezó a volar. Apliquen el teorema de Pitágoras, sí, y van a poder. ¿Qué, Natalie, la relatividad te arrulla, no? A mí no. Ahora se quedó dormida. No, lo estaba imaginando. Hasta que empecé a pensar en Homero Simpson. En el capítulo en el que entran en 3D. Pero hasta ese momento todo estaba bien. Bueno, pero entonces sí, ¿no? La ilusión de aleatoriedad. Pero Adrián, lo que pasa es que cuando hablas de eso, de cosas que no puedes cambiar, en realidad el resto de cosas tampoco las podemos cambiar. No. Es como podemos estirar eso todo. Pero creo que la ilusión de la aleatoriedad está muy bien. La ilusión. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, así concluye la ilusión 102 de la Yeséptica. Sí, y saludos a todos los que nos escucharon y vieron en la edición 101, que fue en vivo, y probablemente hagamos otra edición parecida, en donde podrán ver nuestras caras. Y nos escuchamos en la edición 103, ¿sí? Y escúchenos en iVoox, en iTunes y donde sea que escuchen sus podcasts, y síganos en Facebook y en Twitter. Y escriban al correo guiaseptica@gmail.com o de frente al inbox de la página de Facebook y a la página web www.guiaseptica.org. Sí, podrían escribirnos, por ejemplo, con comentarios sugiriendo nombres para el juego serrucho. Sí, el juego serrucho. Yo tengo, ¿verdad? Yo tenía una propuesta. Suplente, el juego suplente. Como Natalie no tenga ciencia ficción, y yo entro ahí con mi juego suplente para no recibir antillés. Eso me parece ya insultante ya. Y como siempre pedimos los audios de los oyentes, ¿no? Ajá. Sobre todo, Víctor es el que más pide los audios de los oyentes. Y yo quería pedir un audio a ver quién nos puede explicar cómo se obtiene el número de Avogadro. Ah, bien. Ya que nos han llegado. El título bien, de Avogadro. O sea, ¿cuánto cobra un Avogadro? ¿Cuánto cobra un Avogadro? Sí, cobra un Avogadro. Sí, oye, eso sería buena idea también, que de vez en cuando tengamos como participaciones aleatorias de invitados explicando cosas. Sí. Pero hay que darles a dar un caramelo o algo, porque no van a mandar, no van a mandar nada. ¿Qué? Que se ganen un caramelo. Una cena romántica con una droga. Bueno, yo propongo que primero tiren una moneda y si sale cara, ya pues, propónganse explicarlo. Y nos mandan su audio. Yo propongo que el siguiente invitado sea uno de nuestros oyentes, de nuestros escuchas. Pero Natalie, así empezamos contigo. No, yo primero fui invitada y después fui en el list. Así se coló, así ya me acordé. Ya. Bien, por favor. Gracias, Víctor. Claro, comenzó serruchando con la crítica, incluida. Con la crítica que está mal, claro, que maneja mal los conceptos de evolución, que yo puedo aclarar ahí. Sí, así comenzó todo, así me acuerdo. Así, ¿no? Así comenzó todo. Sí, y bueno, y ahora es parte de nosotros. Sí. Sí, así la jalamos. El jale. Bueno, y nos escuchamos en el siguiente programa. Chao. Chao, nos vemos. ¿Le dejo de grabar? Sí. ¿Alguien tiene algo más que decir? No, lo que tenemos que decir es la cortina musical para mi parte. Maldito. Fuimos el sonido de un serrucho, Víctor. Vamos a pensar que sea armonioso. Ya voy a parar de grabar.